ustedes vienen y si no les gusta hablar en público porque es normal, cada uno viene después me dice lo que pasó. Pues yo necesito saber toda esa información porque yo también después tendré que, como dijeron ustedes, ir a hablar con el secretario Almudévar, ir a hablar con este, ir a hablar con el otro, para ver cómo lo trabamos de otro montón de cosas. Que no las voy a decidir yo. Yo voy a decidir sobre mi club. Pero yo... Me voy a encargar. Yo me voy a encargar, por lo menos. Igual yo te agradezco que se decida sobre tu club. Que hayas decidido esto. No, pero ¿cómo no? Pero es, no, si yo no te decido eso, soy enfermo también. Sería un enfermo también. Yo tengo chicos... Tiene una nena de 11 años, la estoy criando yo de hace 6 años, es como mi hija, y si le pasa una cosa así, yo lo único que quiero es protegerla y quiero que no le pase. O sea, y me pongo en el lugar de ustedes, tienen prácticamente la misma edad. ¿Entendés? Entonces. Tendríamos que estar divirtiendo, ¿no? Ahora, o sea, hacemos 400 kilómetros dos fines de semana. Bueno, ahora. Pero bueno, por eso te digo, no es grato para nosotros llamarte, Pato, a venir rápido. Te dije, para mi criterio, mejor llévatelo porque vas a ir dirigiendo el partido, vas a evitar algún comentario más. Y el vaso está lleno. Sí, si necesito un comentario de más, no, por eso yo, te dije te dije allá, quedá tranquilo que voy yo yo lo que no quería es que se armara todo un escándalo. Porque también los tipos, por lo que me han dicho, me han comentado todo, un comportamiento ejemplar. Claro. La gente de este lugar está enloquecida con los pibes, son un ejemplo. ¿Sabes por qué pasó esto también un poco? Porque viene agarrado el respeto que tienen nuestros hijos hacia los adultos. ¿Entendés? Porque si no, tranquilamente, porque vos hablas con los chicos y muchos te dicen, no, yo lo cago un bollo, yo qué sé yo. Dicen, pero esto viene pasando también por... El año pasado vino una mamá, y me hizo un comentario de que aquí se lo había invitado a los chicos a ver un video. Pues yo lo agarré a Patilla y le dije, la última vez que vos invitás a un chico a ver un video. No, porque vienen de a dos, de a tres, ni de a uno, ni de a dos, ni de a tres. Vos querés ver un video, acá en el club tengo un plasma más grande que el de tu casa y tengo dividido en mi casa y tengo todo como para que podamos hacer todo dentro del club. En tu casa, nada. Después de eso la mamá me dijo, todo bien, nunca más, bueno, bárbaro. Pero también yo quiero que ustedes se den cuenta que yo estoy del lado de ustedes.